ahora mismo sube la temperatura de la radio de la universidad porque saludamos a nuestro compañero Asier García con su programa 40 grados. Asier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos. Se empezó el 2010 y ya nos estáis echando de menos, que he estado echando cálculos, ha sido casi un mes de ausencia de 40 grados en las ondas. Sí, pues si sabes cómo funciona, ¿te has olvidado ya? Pues en ello estamos. Seguro que hoy va alguna gamba por añadida. Año nuevo, gambas nuevas, es lo que trae el año. Nada, espero que os pongáis todos y todas cómodos y cómodas y aquí dentro de un minuto escaso vamos a empezar el programa, ya sabéis, con todas nuestras secciones, noticias. Hay muchas porque hay pues un montón que se han quedado en el tintero este último mes y aparte pues nuestro tema del día. Hoy vamos a tratar el poliamor. Si alguien sabe lo que es, pues tiene el 923-2946-33 por si quiere colaborar. Y si nadie sabe lo que es, pues ya sabéis, escuchar lo que vamos a contar ahora mismo aquí en 40 grados. Bueno, pues como estábamos diciendo, hay un montón de noticias, así que vamos a ir al grano rápidamente. La primera noticia del mes de enero va a ser la siguiente, es que Alex y José han formalizado el primer matrimonio gay de América Latina. Hombre, es una noticia que no tendría trascendencia si no estuvieran las cosas como están. Ese primer casamiento entre personas del mismo sexo que se ha producido en Latinoamérica y se ha celebrado en Ushuaia hace ya unos días, pero bueno, nosotros, aunque vayamos un poco con retraso, pues sí que nos gusta comentar este tipo de noticias, porque bueno, ellos dicen que están muy felices y orgullosos, y no es para menos, porque ya digo que es el primer matrimonio de toda América Latina. Debe haber algún tipo de... se casaron en Tierra de Fuego, pero sí que debe haber alguna restricción, porque aunque sea el primer antecedente, no debe ser lo mismo casarse o el matrimonio, la figura jurídica, no es la misma que la unión civil. Entonces, es ahora cuando se ha producido realmente el primer matrimonio, así que bueno. Pues muy contentos pueden estar los homosexuales argentinos, que ha sido en Tierra de Fuego, ya decía, y en general todo el movimiento homosexual del planeta, vaya. Es una noticia muy positiva, pero hay que decir que ya era hora. Sí. 2010, ya iba siendo. Cuéntame la siguiente noticia, porque esa me gusta mucho. Y luego te voy a hacer una pregunta a raíz de esta noticia. Muy bien, pues todas las preguntas son bien recibidas. Además, bueno, venía escuchando el anterior programa de economía y decía que los españoles nos gusta hacerlo poquito a poco. Se refería a otro tipo de cosas, pero ojalá que fuera así, que nos gustase hacerlo todo poquito a poco. De todas formas, esta segunda noticia dice que más del 80% de los españoles, y me imagino que las españolas, está satisfecho con su vida sexual en la primera encuesta nacional sobre la sexualidad. No vas a creer que también están las mujeres, ¿no? Ese 80% también están las españolas, porque si no, muy mal por nosotros. Eso esperamos. Si el 80% de los hombres está satisfecho y el 80%, no vamos a dar datos porque si no, igual se nos echa encima aquí todo el personal. Pero bueno, lo que está claro es que para la gran mayoría la sexualidad es un elemento fundamental en su vida y que el preservativo es el método más utilizado para prevenir enfermedades y embarazos. Y bueno, el 40% de los encuestados no son ninguna protección en su primera relación, cosa que bueno, pues que sigue siendo un hándicap. Parece que nuestra cultura, eso del calentón, pues hace mucho. Bueno, yo te quería preguntar, Asier, si no es muy personal, ¿tú estás entre el 80 o entre el 20%? Yo creo que voy a estar entre el 80%, ¿eh? Lo que pasa es que siempre es muy relativo, ¿no? Porque depende de muchos factores. Ya decimos ese 40 grados que intentamos hablar de forma amplia, dar una visión global de lo que es la sexualidad y no es pues algo muy simplista. No es el placer inmediato, entonces hay días que probablemente esté dentro de los 80 y otros días que esté dentro del 20, pero eso no es ningún drama, vamos, ni debería serlo. Bueno. Para aquellos y aquellas que os consideréis en el 20%, igual es el cambio estacional, igual es que está nevando desde hace dos semanas, si no nieva, llueve, entonces la verdad es que probablemente estas fechas sean las fechas de estar en el 20%. ¿Sí? Sí, bueno, probablemente, pero yo vamos. Digo que por hacer un cómputo global, yo también me creo que estoy en el 80%, y creo que estoy muy contento de estar sanamente incluido en ese 80% que se considera satisfecho. Pues me alegro, no sabes cuánto. Lo que sí que, como detalle de último de esta encuesta, pues revela que la edad media de la primera vez se sitúa entre los 17 y los 18 años, tanto en hombres como en mujeres. Pero vamos, yo no sé muy bien. Sí que es verdad que la edad de inicio se ha ido adelantando en los últimos años, especialmente en mujeres, pero vamos, que eso de los 17 y los 18 años a mí casi me suena a demasiado. A mí me da la sensación que esa edad realmente es un poquitín antes. ¿Verdad? Que la realidad a lo mejor está un poco más cerca de los 16 o los 15 actualmente. Las encuestas es lo que tienen, que siempre, pues hombre, hay que fiarse, tiene una estadística, se supone que es una muestra representativa de la realidad, todo este tipo de cosas que probablemente pues cualquier estadístico me las supiera explicar mejor, pero yo siempre tengo ese pequeño recelo, y es algo personal, ¿eh? Esto no tiene nada que ver ni... Bueno, continuamos, que si no nos liamos aquí con la estadística y no terminamos con nuestros 40 grados. Más noticias. Estados Unidos ha levantado la prohibición que impedía la entrada al país de extranjeros seropositivos. El presidente Obama ha dado la noticia tras firmar la ley Ryan White de ampliación del tratamiento contra el VIH-Sida, que ofrece asistencia a más de 500,000 de estadounidenses. Así que bueno, pues aquellas personas que desde hace 22 años no han pisado suelo estadounidense porque tenían el virus del Sida, pues que sepan que ahora, bueno, me imagino que ya lo sabrán antes casi que nosotros probablemente, porque estén mucho más al día que nosotros en todo este tipo de información, pues bueno, que sepan que van a poder viajar sin ningún tipo de impedimentos, que ya iba siendo hora también. Porque... Hoy traes noticias muy, muy positivas del otro lado del charco. Sí, ¿verdad? Ya iba siendo que Estados Unidos tuviera alguna cosa. Bueno, en fin, Ryan White... Vamos a continuar. Sí. Ryan White, por explicaros un poquitín qué es lo de la ley Ryan White, pues Ryan White fue un niño de 13 años de Kokomo, en Indiana, del noroeste de Estados Unidos, que en el 84 contrajo el SIDA a través de una transfusión de sangre y llegó a ser conocido en todo el mundo por su empeño en que se reconociese su derecho a ir al colegio. El niño murió en 1990 y, bueno, pues no pudo ver probablemente todos sus sueños realizados, pero su madre sí que estuvo presente en esta autorización de levantamiento de prohibición, cosa que no está mal. Otra noticia nos dice lo siguiente, y es que el 60% de las peticiones de tratamientos de fertilidad se reciben después de Navidad. Parece ser que en torno a 800,000 parejas tienen problemas de fertilidad y que, bueno, que una vez que llegan estas fechas, pues parece que hay más peticiones. No sabemos si es porque se reúne la familia, porque hay como más necesidad de tener más familia. En fin, será algo parecido a la economía, pero llevado al campo de la sexualidad. Bueno, Asier, y ahora me tienes que explicar una cosa, que es un término, que manejáis tantos términos, que es que yo no, aquí me he quedado fuera totalmente, que es la moda del sexting. Pues sí, y es que los menores de España se están apuntando a esa moda. Se llama sexting y lo que es intercambiar imágenes de contenido sexual por teléfono móvil o por internet. Pero ¿echas con el teléfono móvil o simplemente descargas o cómo funciona? No, el sexting consiste en que cada uno de los chicos o de las chicas, a través de su teléfono móvil o del teléfono móvil de otro amigo o amiga o que se lo hayan quitado, pues descargan, suben contenidos ilegales, bueno, sí, porque son de menores, a la web, con todo lo que ello supone. Afortunadamente, en España todavía esto es un fenómeno muy incipiente, pero vamos, eso no significa que no sea bastante peligroso, por decirlo de alguna forma, porque viola la intimidad, viola los derechos y, bueno, pues aparte que tiene pues como consecuencias trastornos psicológicos bastante graves, porque, claro, pues me imagino que sí, si un niño, de alguna forma, pues decide grabarse mientras está teniendo una relación de cualquier tipo con otro niño o con otra niña, pues bueno, pues si él lo hace conscientemente, pues bueno, pero probablemente la otra persona no lo sepa. O incluso, aun haciéndolo conscientemente, pues no tiene por qué estar suficientemente maduro. Claro, yo creo que eso puede quedar en el plano de la fantasía, de los juegos, o como quieras llamarlo, de la sexualidad, pero en el momento en el que traspasa las barreras y acaba en internet, que es la parte negativa, ¿no?, de esta noticia, por eso la alarma de que se está poniendo de moda, ese es el momento en el cual se convierte en un delito, ¿no?, o en algo grave. Así es. Hay dos asociaciones, una a través de internet, que es Pantallas Amigas, que está trabajando para que esto no siga creciendo de forma a lo loco, y hay otra que es Protégeles, que actúa un poco más directamente, aparte de la web, pues van a los colegios, en centros educativos y demás, pues asesoran a adolescentes mediante charlas. Van dirigidas a adolescentes y al mundo adulto, que probablemente no estemos preparados para esto, que es que hoy con el teléfono móvil se puede hacer realmente pues tantísimas cosas que, bueno, pues que nos deja un poco sorprendidos y pillados. Ahora nos vas a contar una bonita historia navideña, ¿no es cierto, Asier? Sí, en este caso... Un bueno, cuento pues, navideño, parece. Es un suceso que ha ocurrido en Alemania y, bueno, es que se ha destituido a un policía por hacer el amor en una misa de Año Nuevo. Sí, da risa, la verdad, pero bueno, la gente fue sorprendido cuando se desfogaba sexualmente con una amiga en el coro de la parroquia de la localidad bávara de Rennestorfen. No sé si lo habré dicho bien. Si hay algún alemán, por favor, escuchándonos, o alguna alemana, que nos llame y nos lo diga. La policía, el policía, ha sido suspendido tras ser sorprendido. Y bueno, pues parece ser que no ha sentado nada bien esto, porque la mujer se subió hasta el coro con, bueno, y una mujer de, que había subido con otros feligreses, pues bueno, les pilló ahí en plena faena. Y aunque se fueron a la carrera del templo, pues bueno, ya no se pudo hacer nada por cambiar lo que ya había pasado. Así que bueno, es la noticia tragicómica del día. Otra noticia, tenemos unas cuantas, voy a intentar no aburriros demasiados, pero es que la verdad es que había cosas interesantes. Es la atleta Rawlinson se quita los implantes mamarios para lograr una medalla olímpica. Es una atleta australiana, campeona del mundo en París y Osaka, y lo único que le falta en su palmarés pues es la olímpica, con lo cual esta mujer que se ha proclamado campeona del mundo de 400 metros vallas, pues bueno, pues dice que quiere llegar al objetivo de una medalla olímpica y que con los implantes mamarios pues no iba a rendir igual que sin ellos. Ella dice que sí que necesitaba para sentirse más femenina, porque veía unos brazos muy musculados, veía unas piernas muy musculadas, un cuerpo muy atlético, pero claro, como dice ella, dice sí, muy, muy atlético, pero muy poco femenino. Y ella, pues, quiere ser femenina, con lo cual, cuando fue madre, pues vio cómo le crecían los pechos y, como ella misma dice, pues se enamoró de sus pechos, con lo cual, pues, quería un poco recuperar esa figura que había tenido. Pero está visto que le ha pesado su afán por tener otra medalla, otro récord, y claro, y es que va a rendir mucho más, eso seguro. Uh-huh. Y bueno, la otra noticia más, que no tiene nada que ver con la anterior, es que otra vez nos hemos puesto en una controvertida situación con el punto G. El punto G famoso, la ciencia nos acaba de centrar, y bueno, ya sabemos que el punto G, en fin, que se debe al descubridor, el ginecólogo alemán Ernst Grafenegger, pues bueno, lo localizó en una zona muy erógena, en la vagina, en el año 1950, y a un medio siglo después, algo más, pues todavía seguimos ahí con el asunto a vueltas. Es más, aquí deberíamos de plantearnos si existe o si es una zona erógena más que un punto erógeno, si cada uno tiene que buscar su punto G, o qué es lo que tendríamos que hacer. Hombre, la idea esa de tener un botoncito en el que uno pulsa y se lo pasa fenomenal, pues está muy bien. Pero más bien igual habría que plantearse eso, una zona erógena, punto G, más que el punto G como tal. A mí sí que me gustaría que algún día nos parásemos más a hablar y a quitar un poco de arrojar un poco de luz sobre el punto G. Vamos a hacer un programa, ¿eh? Sí, sí está previsto que esté para este todos 2010 lo mismo, está situado, sí, no, porque hay mucha desinformación en torno a este concepto. Como en todo, que creemos que lo sabemos todo y en más de una ocasión pues nos quedamos un poco sorprendidos. Para eso está Asier, para aclararnos. Bueno, no sé yo si seremos capaz. ¿Seguimos con las noticias? Sí, es el primer cambio de sexo a un menor que se ha realizado en España. Este ha sido muy mediático. Mucha controversia ha traído esta noticia, sí. La verdad es que sí, y no es para menos, pero bueno, lo cierto es que todos los transexuales y todas aquellas personas que han sufrido una operación de cambio de sexo, pues realmente en algún momento han tenido que ser adolescentes y han tenido que ser jóvenes. Uh-huh. Y hombre, no voy a decir que con 10 años se tengan las cosas claras, pero con 16 años que ha sido esta historia, pues bueno, se puede valorar si realmente se ha habido un trabajo de un equipo, me imagino, psiquiátrico o psicológico por detrás, más luego las pruebas periciales, el juzgado. No creo que sea el interés de una clínica, como en este caso podríamos pretender, o algunos grupos pretenden que sea, el interés de un doctor por hacer algo como que he sido el primero, el pionero y demás. Yo creo que, bueno, pues es curiosa la noticia, porque bueno, pues el chico, en este caso la chica, está muy feliz. Ella se considera una hija, sus padres la han considerado siempre una hija, y en este caso pues con los genitales le extirparon los testículos y con el propio pene lo hicieron al revés, como para que sea como un orificio central, y luego lo que es el glande pues se ha retransformado en un clítoris. Ha traído, como decíamos, mucha controversia. Yo, a mí, si me dejas, lo único que me gustaría decir antes de pasar al siguiente tema es que, bueno, no sé si sabéis, si los 16 es muy pronto, muy tarde, si esto juega en contra, a favor de la naturaleza o en contra de qué. Yo lo que sí que sé es que juega a favor de la felicidad de esta chica, eso seguro. Uh-huh. Entonces, si está claro que no se ha hecho a la ligera, si está claro que había un equipo de psicólogos, de médicos detrás, bienvenido sea. Si ha sido para hacer feliz a esta chica, a esta adolescente, pues bienvenido sea. Sí, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sí que es verdad que, bueno, pues si de la misma forma que se permite abortar a una persona con 16 años, pues tampoco debería ser tan dramático permitir también este tipo de cosas. Evidentemente ya nos podremos dar más vueltas e intentar ver si a los 16 años es una edad suficiente o no es suficiente. Pero claro, es que esto ya nos anclamos en clichés culturales y bueno, pues ya nos podemos poner a darle vueltas y vueltas. Claro, y más es un terreno vueltas. Un poco fandeoso, así que vamos a seguir con la última de las noticias. La última noticia que, bueno, pues que el mundo erótico se vive en tres dimensiones y en Internet. En Las Vegas ha sido la Adult Entertainment Exposition. Mi inglés, como podéis observar, es muy bueno, ha mejorado en el 2010 bastante. Entonces lo voy a decir en castellano. La exposición de entretenimiento adulto. Que ha quedado patente que la fiebre del 3D y las conexiones a internet pues está en el mundo del erotismo, pero muy, muy, muy, muy en serio. Y es que realmente ha sido internet la que está salvando ahora mismo la industria del erotismo. El potencial del 3D es innegable, pues uno se coloca las gafas con una buena pantalla y demás. Y claro, ve cosas que son prácticamente reales. Una película, por dar un dato, que se lanzó en el 69, pues ha generado hace bien poquito el estreno, pues 27 millones de dólares en 2 años. O sea que vamos, que es increíble, aparte de juegos, aplicaciones para el iPhone y demás. O sea que ya sabemos todos que el futuro del erotismo pasa por Internet y por el 3D, por lo menos eso se dice en Las Vegas, y los americanos para esto son muy entendidos, por lo que parece. Es muy, muy, muy característico del mundo del porno, que está siempre a la última tecnología, uh-huh. A la vanguardia de las tecnologías. Van cuando por delante. Hubo aquella guerra entre los DVDs y el otro soporte y todo eso, fue el mundo del porno el que se decantó por uno o por otro, o sea que están siempre en la vanguardia de la tecnología. Pues así es. Y bueno, con el erotismo pues vamos a dejar paso a nuestro pequeño tema del día, porque ya digo que probablemente más de uno y más de una pues no sabrá de lo que vamos a hablar, pero ahí os queda pendiente. El poliamor. En un segundo volvemos otra vez. Bueno, pues espero que estéis bien cómodos y bien cómodas, porque vamos a intentar esclarecer algunas de las dudas que nos surgen cuando hablamos de poliamor. Y para eso, además, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, Asier. ¿Qué tal? ¡Feliz año! Pues lo mismo. No se lo he deseado a las personas que nos están escuchando, pero bueno, ahí queda. ¡Feliz año! Sí, parece que hace tanto, ¿verdad?, que ya... Sí, la verdad que sí. Bueno, Fernando, ya sabes que yo tenía ganas de tocar este tema, aunque yo a ti no te veo muy convencido. Pero bueno, vamos a intentar aclarar qué es eso del poliamor, porque da lugar para bastante debate, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque además es un término que a veces se confunde con otros, como puede ser pues poligamia o promiscuidad o, bueno, diferentes términos que a veces oímos y que sí que ponemos significado. Y sin embargo, poliamor pues viene a ser algo así como, bueno, pues poder amar a diferentes personas, no tanto con el objeto de tener relaciones sexuales, sino, bueno, pues con el objetivo de compartir cosas, de vivir cosas juntos. Uh-huh. El poliamor se ha definido como filosofía y práctica de amar a más de una persona al mismo tiempo, con integridad y honestidad. Es sinónimo de poliamor y la no monogamia, responsable, ética e intencional. En fin, es un término poliamor y que fue acuñado a finales de la década de los 80 por una sacerdotisa pagana. Es curioso cómo está toda esta información, porque bueno, pues hay varios libros acerca del poliamor, pero en internet pues bueno, intentamos un poco concentrar todo. Morning Glory, que además ha solicitado al diccionario inglés que se incluya la definición de poliamor, porque todavía no está, por lo visto. Pues igual sí, no lo sé, la verdad que a última hora igual resulta que lo han puesto y ya estamos diciendo que no está, porque ya me han tenido que corregir, me ha dicho Alberto, que está tras los mandos, que hemos dicho el nombre del niño ese mal. Pues lo siento mucho, lo intentaremos enmendar para la próxima vez. Como nos escucháis millones de personas, pues no quiero que millones de personas estén equivocadas. Pues sí. Fernando, ¿sabes qué características tiene el poliamor? Aparte, bueno, del neologismo como tal, porque bueno, la historia pues viene, como todos, es poliamor es una palabra híbrida de griego poli y muchos y de latín amor. El concepto que ya decimos que bueno, que viene del ámbito angloparlante, pues se traduciría como poliamoría, pero es que amoría en español no existe, con lo cual pues se ha traducido como poliamor. Hay un montón de información acerca del poliamor en internet y bueno, yo creo que os podéis un poco sumergir, o se puede sumergir todo el mundo ahí. Yo quería hacer una pregunta, Fernando. Oh, por cierto, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente. Quería hacer una pregunta. ¿Sabéis si este poliamor es una práctica extendida en España? Muy buena pregunta. Bueno, le comentaba fuera del micrófono a Asier que bueno, que el concepto de poliamor, pues sí, es un concepto filosófico de manera de entender tus relaciones, pero que no está recogido en los manuales de sexología. Entonces, es complicado, pues bueno, pues hacer estudios sobre ello. Pero yo creo que se da solo que de diferentes maneras, porque al fin y al cabo a veces hay personas que tienen relaciones con, bueno, pues con varias parejas y también tienen ciertos sentimientos de amor hacia esas personas. O sea, que no es... A veces queremos hacer la distinción entre sexo y amor, y es una distinción pues que a veces es imposible. O sea, a veces el amor lleva al sexo y el sexo a veces tiene amor. Entonces, bueno, pues que a veces es muy complicado separar. Entonces, cuando una persona tiene múltiples parejas o múltiples personas con las que tiene encuentros, pues también se puede considerar poliamor. Sí, bueno, además yo, Fernando, por comentar un poco lo que estábamos hablando antes, que sí, que es verdad que no hay una estadística que pueda decir que en España cuántas personas practican el poliamor, pues bueno, lo que está claro es que no hay una estadística a nivel mundial. O sea, es un grupo que bueno, sí, cuando hay fracasos o cuando hay alguna cosa como muy exagerada, pues eso sí que normalmente suele salir a la luz pública, porque bueno, pues al final se le da un tratamiento como sectario, pero que realmente no hay un estudio formal oficial, porque tampoco son personas no suelen ser personas que vayan por ahí a los cuatro vientos diciendo, pues si es que yo soy poliamoroso o poliamorosa. Entonces eso limita un montón los estudios, con lo cual pues bueno, pues estamos un poquitín en ese sentido limitados. Yo creo que es importante por intentar cerrar lo que es el término, pues los valores que se incluyen dentro del poliamor. Hace bastantes críticas a lo que es hoy en día una relación monógama, en el sentido de la fidelidad, la honestidad, el respeto, la comunicación, el desapego, los celos, cómo se manejan todo este tipo de cosas. Porque, bueno, pues evidentemente que la mayoría de los monógamos definen la fidelidad como el compromiso con un solo amor exclusivo, que se prohíbe mutuamente el tener relaciones sexuales o amorosas con otras personas durante ese compromiso. Y de alguna forma los poliamorosos definen esa fidelidad como el ser honesto con los amores respecto a sus relaciones, teniendo compromisos establecidos con cada uno de ellos. O sea, es un poco rizar el rizo en esto de la fidelidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no, Fernando? Sí, pero sin embargo hay una palabra clave que has dicho muy bien, que es la honestidad, y es que ambas personas de la pareja pues están de acuerdo en ello. Quiere decir que eso es muy importante, porque a veces cuando se habla de infidelidad, que bueno, como todos nuestros oyentes saben, es un concepto moral, pues se olvida un poco que detrás de esa palabra pues hay un engaño, hay como un doble juego, como una falsedad. Entonces que eso es prácticamente lo que pues a la mayoría de las personas les hace daño del tema de la infidelidad. Sí, entonces, es como guardar su información por ahí, es como, claro, no, si no se entera, bueno, no pasa nada. Claro, entonces el hecho de decir honestamente, decir, mira, pues a mí me apetece compartir contigo esto, pero con otras personas estas otras cosas, bueno, pues también puede dar lugar a, bueno, a parejas en las que se compartan ciertas cosas y otras no, y bueno, sobre todo dentro de la honestidad y de la aceptación por parte de las dos personas. En este caso el poliamor lo que entiende es que es el crecimiento, el enriquecimiento con cada una de las personas, se enriquece al resto de las personas con las que compartes la vida, y no necesariamente tiene que implicar sexo, porque esto es la mayor probablemente de las pegas que les ponen las personas que practican la monogamia. Y es como, bueno, claro, entonces una persona que está con otra y con la de más allá, pues es poliamorosa, y cuando alguien está engañando a su pareja dice, no, yo es que soy poliamoroso, pues hombre, pues no sería lo más adecuado, sería pues otro tipo de cosas, ¿no? Es lo que estábamos comentando con la honestidad y el respeto. Pues sí, al hilo de esto, así es, no sé si has leído esta semana y todos nuestros oyentes lo han escuchado, pues bueno, Angelina Jolie, que decía esta semana en las declaraciones que a ella le gustaría una, o quiere una relación abierta, y va un poco en la línea en la que estamos aquí comentando, en la que, bueno, pues quiere a su pareja, a Brad Pitt, pero bueno, en un momento dado, pues conocer a otras personas, tener encuentros con otras personas, bueno. También quiere una relación abierta con Angelina Jolie, la verdad. Sí. Exactamente, es que es el juego que da, que luego lo sacamos de quicio y claro, y más de una persona diría, joder, yo también quiero. Pero claro, probablemente, hombre, igual si te encuentras con Angelina Jolie por la calle... Todos hablarlo, sentarnos los pues, tres y plantearlo. Claro. Yo creo decir que deberías, para este programa deberías haber invitado además también a, por ejemplo, a Angelina Jolie para bueno, para comentarla, a ver qué le parece de todo esto que estamos hablando de poliamor y... Bueno, vamos a dejar a esta mujer tranquila, que en fin, yo creo que es bastante serio el asunto, porque probablemente, pues sí, cada una de las personas pues son peculiares, y en este caso, hombre, si se basa todo en la comunicación y la negociación, que es lo que dice el poliamor, porque en este caso pues no hay un modelo estándar de relación poliamorosa. Cada una de las personas establecen un poco, con una negociación, pues bueno, cómo van a repercutir en las otras personas. Por ejemplo, en un estándar social monógamo, pues se espera que un esposo y una esposa pues tengan un apoyo financiero uno del otro. Pero claro, esto no es más que un estándar, no es un compromiso o una negociación. En el poliamor se supone que hay una negociación de qué es lo que vamos a conseguir uno para el otro. Sí, yo creo que también en estos momentos los que estamos es un reto, el tema de las parejas, ver pues qué tipo de relación de pareja pues encuentra cada persona, porque estamos todavía metidos en el modelo tradicional y claro, eso está cambiando y esto hace que todavía muchas personas pues todavía estén con el chip de, bueno, pues de la pareja, pues que a lo mejor sus abuelos o sus padres, y a lo mejor la pareja que nos toca vivir hoy en día a los universitarios, por ejemplo, pues es diferente a la que tenían nuestras generaciones anteriores. Entonces, bueno, pues adaptarse a eso a veces cuesta y eso exige un esfuerzo. Uh-huh. Y yo, otro de los valores que creo que es importante tener aquí con el tema de poliamor, pues es el desapego. Y es que las personas en relaciones convencionales, a menudo, pues acuerdan no buscar otras relaciones en ninguna circunstancia, ya que sería como diluir o sustituir la relación primaria. Uh-huh. Los poliamorosos creen que estas restricciones pues son de hecho lo mejor de la relación, ya que se tiende a reemplazar la confianza con prohibiciones posesivas, o sea, es decir, que se ponen a las relaciones como un marco de propiedad. Tú eres mío o tú eres mía, y bueno, pues de alguna forma pues son las suposiciones culturales donde las restricciones parecen necesarias para frenar deslizamientos de la pareja. Aunque, bueno, pues lo suyo sería pues otro tipo de cosas. Los amorosos, los poliamorosos o las poliamorosas perciben el amor de su amor, en función del enriquecimiento a la vida de su amor. Yo, con tanto amor, me acuerdo del movimiento hippie, que de alguna forma fue como un poco precursor, aunque ya había antes del movimiento hippie personas que practicaban el poliamor, ¿no? Pero fue un poco el movimiento hippie, probablemente, para que la gente pueda entender lo que es esto. Pero bueno, que sea como sea, sí que el desapego es una parte importante de muchas relaciones poliamorosas. No es un universal, no es un valor universal, pero bueno, de alguna forma viene a ser algo así como: si amas algo, déjalo libre, y si regresa es tuyo, y si no, pues nunca fue realmente nada. Es una... La verdad es que es toda una filosofía, que a veces choca un poco con nuestros valores y con nuestro, bueno... Exactamente, venimos, pues lo que veníamos comentando en otros momentos tranquilamente fuera de micro, porque bueno, pues a mí me llamó la atención... Después de ver, voy a hacer publicidad una revista que se llama Ux Magazine, que es de Canarias, y bueno, pues que trata todo el tema de homosexual, pues me llamó mucha atención ver un reportaje acerca del poliamor. Realmente era un escrito de una chica diciendo eso, que se declaraba poliamorosa. Entonces, bueno, pues de alguna forma, pues vamos a ver, si una persona con la que tú estás compartiendo tu amor encuentra a otra persona, ¿qué sería? ¿Motivo de felicidad o motivo de alarma? Esa es la duda que nos tendríamos que plantear, y que los poliamorosos lo tienen bastante claro. Uh-huh. Bueno, Fernando, pues te agradezco que hayas estado al otro lado del teléfono una vez más. Gracias a ti, y la semana que viene volvemos a estar en contacto. De acuerdo, Fernando. Venga, un abrazo. Un abrazo, Fernando, hasta luego. Chao. Y bueno, pues el tema del día de poliamor, ya sabéis, si queréis profundizar un poquitín más en él, pues no tenéis más que navegar por internet o bien poneros en contacto con nosotros. Intentaremos solucionaros cualquiera de nuestras cosas. En fin, sabéis que tenemos un blog en el que colgamos todo el programa en diferido para que la gente pueda escucharlo, que es 40grados.tk. o 40gradosradio.blogspot.com, y si queréis escribirnos un email, 40gradosradio@gmail.com. En fin, el programa, pues no he metido muchas veces la pata, ¿no? Creo. No. Muy interesante, sexting, poliamor, aprendiendo muchos conceptos. Tenemos una última recomendación. Tenemos una última recomendación, y es un libro que se llama Cuentos para después de hacer el amor, de José Carlos Carmona, que nos ofrece un muestrario de 27 cuentos que está clasificados con un índice descriptivo de dulce, melancólico, corrosivo, mordaz... En fin, ahí queda. Son 120 páginas, así que nadie ponga excusa de exámenes ni nada por el estilo, que para después de hacer el amor, pues viene muy bien esto. Es Signatura Ediciones, y ya sabéis, Cuentos para después de hacer el amor, de José Carlos Carmona. Y hasta aquí nuestro espacio de 40 grados de enero del 2010. Muy bien, muchísimas gracias, Asier García. La próxima semana volvemos a encontrarnos para seguir hablando sobre sexualidad aquí en 40 grados. De acuerdo, gracias a ti, gracias a Alberto, que ha estado transformando, haciendo que todo lo que digamos se pueda escuchar nítidamente. Garganta profunda, sálvame de esta soledad.